para el mundo. El Yankee Dondon, Natural Yerba, Comelito Watch Action. Su caminato me mata, tiene un cuerpo que aniquila, respira porque te ahoga. Con su imagen a cualquier engaña, muchos le llaman Lola, yo le llamo loca. Ella dice que está loca, pero no está loca como Lola. Cuando Lola baila, se quita toda la ropa. Ella dice que está loca, pero no está loca como Lola. Cuando Lola baila, se quita toda la ropa. Es una noche de locura, gusto natural, hierba haciendo travesura. Morena, no me tentes con esa carne dura. Tu novio no te quiere y te trata de basura. No perdamos el tiempo, tú sabes que yo no miento. Tú eres mi loca y yo el loco perfecto. Dime Luna, dime lo merezco. Hagamos una suma cuando polvo le echo. Leche condensada en su boca y su pecho. A ella le gusta y yo quedo satisfecho. Dale para abajo, dale movimiento. Si tienes Snapchat, la pongo en Backchat. Ella lo que haga con el humo de la baña. Si tienes Snapchat, la pongo en Backchat. Ella lo que haga con el humo de la baña. Ella dice que está loca, pero no está loca como Lola. Cuando Lola baila, se quita toda la ropa. Ella dice que está loca, pero no está loca como Lola. Cuando Lola baila, se quita toda la ropa. No se maquilla, pero como quiera brilla. Se mueve más rápido que la Mujer Maravilla. Tú has visto su tatuaje en la costilla. Luce muy provocativo cuando ustedes me pillan. Bajan los tiburones a la orilla cuando Lola se pasea por la playa. Lentamente se quita la toalla. Luce tan bella como una doncella. Yo diría que ella es una leyenda. Se extiende su fama hasta la Gran Manzana. Salió la luz su romance con Obama. Se extiende su fama hasta la Gran Manzana. Hay muchos cachetes en la costa. Bajen las velas con cerveza y pa' tirar el ancla. La hierba está en el aneando de pesca. Lola se prepara a los unos de belleza. Porque ella dice que está loca, pero no está loca como Lola.